si nosotros queremos saltar escalones, es peligrosísimo. Entonces, yo creo que nosotros debemos disfrutar de los procesos, ¿verdad? Saber que todo tiene su tiempo. Cuando uno sabe, voy paso a paso, tiempo a tiempo, pasos seguros, disfrutando del proceso de Dios, disfrutando de cómo Dios nos enseña las cosas, creo que nuestro caminar es seguro. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Un gusto compartir nuestro programa de hoy, en el cual concluimos el tema Vuelve a soñar. Nuestra compañera Stephanie Campos continúa conversando con Juan Cruz, quien es escritor y conferencista. Cada uno de nosotros ha sido diseñado para tener éxito y sueños en su vida. Una vez que los hemos definido, tenemos que trazar la ruta a seguir, ser fuertes y valientes a pesar de los obstáculos que surjan. Y ahora, prestemos atención a estos consejos. Juan, ¿cómo podemos desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en nuestra vida? Porque yo creo que todas las personas que nos escuchan, sin importar la edad, sin importar el país donde estén, sin importar nada, como lo acabas de decir, todos tenemos un potencial, todos tenemos un llamado, todos tenemos tesoros que Dios ha puesto ahí, que Dios ha dado, ha equipado. Algunos han salido a la luz, otros están completamente guardados como si lo hubiéramos metido en una bodega. Uh-huh. Y quizá los años pasan y nunca los descubrimos. Uh-huh. Hoy podría ser un buen momento de hacer un alto y uh-huh. decir qué hay aquí adentro, que no he sacado, que fue puesto en mí no por casualidad, uh-huh. sino porque lo iba a necesitar. Uh-huh. ¿Cómo desarrollar eso? ¿Cómo sacar ese potencial? Bueno, primero debes saber para qué Dios te trajo en la tierra. Primero, porque yo quería ser futbolista, pero yo ni puedo ser futbolista, ni jamás. Eso fue. Entonces yo descubrí para qué Dios me trajo aquí en la tierra. Yo lo descubrí. Yo creo que cuando una persona descubre para qué Dios le permitió nacer y cuál es su función, cuál es su misión aquí en la tierra, yo creo que ahí empieza todo. Porque cuando uno no sabe qué quiere ser, hoy voy a hablar con los jóvenes, hablar con las personas y les decís, ¿qué quieres ser? Y yo quiero ser doctor y mañana quiere ser bioquímico y pasado mañana quiere ser futbolista. Y no sabe ni qué quiere, ni qué Dios tiene con él. Entonces, te dices, yo no puedo soñar, no tengo sueños. Yo le pregunto, entonces, ¿sabes para qué Dios te llamó a la tierra? ¿Sabes para qué estás aquí? Yo creo que cuando uno descubre eso, yo creo que todo va cambiando, ¿verdad? Ahí podemos descubrir, podemos empezar a soñar. Entonces yo le aconsejo a las personas, descubran para qué nacieron. Ahí empieza todo. Cuando uno descubrió, bueno, yo nací en esta tierra para esto. Uh-huh. En el caso tuyo, yo nací en la tierra para la comunicación. Lo mío es la comunicación y yo, Dios me va a usar ahí y voy a tratar de llegar lo más lejos posible. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vos sabés para qué estás en la tierra. Para comunicar. Dios te dijo, yo te doy linda voz, te doy los micrófonos para que comuniques. No sé si en Enfoca a la Familia o después en otro lugar, pero tu misión en la tierra es comunicar. Entonces, cuando vos decís, bueno, es comunicar, entonces comunicar en qué sentido, en la radio, en la televisión, y te vas preparando y vas soñando de acuerdo a lo que Dios te permitió ser aquí en la tierra. Lo mío es evangelizar de todas las maneras. Yo soy evangelista. Puedo evangelizar a través de un festival, puedo armar diferentes proyectos siempre y cuando tenga a Cristo como principal objetivo de transmitir el Evangelio. Entonces, de acuerdo ahí, nace todos mis sueños, ¿me entiendes? Todos mis sueños van relacionados con el evangelismo, todos, la mayoría. Entonces, yo lo he vivido así. Yo pienso que las personas pueden descubrir para qué nacieron en la tierra primero y ahí viene el resto. ¿De qué tenemos que cuidarnos cuando tenemos un sueño? ¿Qué puede matar esos sueños o ocultarlos o sepultarlos? Porque quizás muchas personas que nos escuchan han tenido sueños, y yo creo que a todos nos ha pasado, sí, claro. Que hemos tenido sueños y podemos pensar, es muy grande, eso es para otros, esas oportunidades difícilmente me van a llegar a mí. ¿De qué tenemos que cuidarnos? Bueno, primero de no alejarnos de Dios un momento. En esta carrera, yo le llamo carrera, en este tiempo que Dios nos permite vivir aquí en este planeta Tierra, si nosotros tenemos un minuto de nuestra vida que nos alejamos de Dios, ahí termina todo. Yo creo que tenemos que cuidarnos de eso, porque el mundo te ofrece mucho. Pero ¿está Dios en todo lo que te ofrecen? Muchas personas dicen, tengo una oportunidad mejor, me voy aquí, pero Dios está ahí, Dios te está llamando, o el dinero, o un mejor estatus. Y ahí pierden las personas. Dejan lo que por tantos años construyeron, tantos años de esfuerzo por una mejor oferta, que dura un año y luego te echan. Terminaste sin nada. Eso fue porque te apartaste de Dios. Yo creo que debemos cuidar eso, no apartarnos de Dios ni del propósito de Dios en nuestra vida un minuto. Cuando eso ocurre, es el fin de nuestra vida. Vemos tantos siervos de Dios en la historia de todo el cristianismo. Dios lo ha usado tremendamente mientras que estuvieron en la voluntad de Dios. Cuando ellos mismos se apartaron pensando que era la voluntad de Dios, ese fue el fin de su ministerio. Ahí terminó. ¿Me entiendes? Entonces yo cada día vivo con eso. Digo, Señor, que no me aparte de tu voluntad un momento. Y pido a mi equipo de mentores que me hablen, me cuiden y oren por mí para que no me aparte del propósito de Dios ni de la visión de Dios. Yo se lo pido constantemente, porque ese es el mayor peligro que podemos tener. Así es. Cuando nosotros tenemos sueños, quizás muchas veces por situaciones de la vida, en la familia, que el tiempo pasó y dijimos, no, eso yo lo quise de joven o lo soñé y lo anhelé, pero ya el tiempo pasó. Creemos que las oportunidades pasaron. ¿Es posible retomar esos sueños? ¿Es posible decir, no importa, pasaron 10 años, 20 años, voy a retomarlo, voy a cumplirlo? No hay edad para soñar. Yo creo que mientras que Dios tenga un propósito, y si el propósito de Dios contigo es usarte a los 60, ¿me entiendes? Y vos decís, si lo hubiera hecho antes, yo creo que si lo hubiera hecho antes no te hubiera salido. Si te salió a los 60 es porque la voluntad de Dios era usarte a esa edad. Si uno piensa en eso, entonces no va a soñar. Ya estoy viejito, ya no puedo más, ya pasó, yo ya soy grande. Y eso es una mentira que te viene a la mente. Sí puedes volver a soñar, no importa la edad que tengas. Sí puedes volver a empezar, por supuesto que sí. Y vas a disfrutar porque vas a estar con la bendición de Dios. Hablemos un poco de las intenciones del corazón. Cuando tenemos un sueño, ¿cómo discernir cuál es la correcta intención? Porque puede ser que nuestro sueño sea con una intención saludable, buena, como ayudar a las personas, como llevar esperanza, ayudar a la familia, ser una persona que sume. Pero también, por otro lado, puede que la intención de nuestro corazón sea egoísta, sea ser famoso, que me reconozcan, que es tener mucho dinero. ¿Cómo discernir esa intención del corazón y cómo tener un corazón correcto? Porque Dios puede tener sueños, planes, propósito para nosotros. Pero si nosotros desviamos ese propósito, desviamos esos sueños, va a ser otra realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese debe ser el lema de nuestra vida. En todo lo que hacemos vamos a tener un tiempo de fama. Vamos a ser sinceros, Dios quiere que seas famoso. Dios te lleva a las grandes ligas, Dios te va a usar. Somos la imagen de Dios. A mí me decían en algunos festivales, porque salía nuestra foto y la foto de los artistas, entonces una vez me preguntaron, ¿y Dios dónde está en tu afiche? Me dijeron. Y yo le dije, si tú tienes la foto de Jesús, pásamela que yo la voy a poner en el afiche. Pero yo no tengo. Bueno, nosotros creemos que Jesús es la foto que usan los testigos de Jehová, los mormones, que reparten por todos lados, que está en Hollywood. Esa no es la foto real, seamos bien sinceros, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿qué dice la Biblia? Que somos la imagen y semejanza de nuestro Dios. Si alguien quiere verla a Dios, tiene que verte a ti. Entonces, tú eres la imagen de Dios. Entonces, esa foto está en el afiche. Pero yo le dije, Si alguien me ve a mí, le tiene que ver a Dios. Pero cuando mi orgullo quiere pasar y queremos decir, todo es por mí, la gente viene por mí, yo esto lo hago para poder crecer más yo, ahí perdimos. Pero si nosotros ponemos este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo tenemos claro, yo creo que nuestra foto va a estar por todos lados, va a estar en todos lados, porque Dios va a estar tranquilo, que la gloria siempre se la vamos a dar a Él. Ya para concluir, Juan, algunos consejos, algunos tips que nos quieras regalar para volver a soñar. Bueno, mira, primero me encantaría que la gente descubra por qué está aquí en la tierra. Eso es muy importante. ¿Para qué está aquí en la tierra? De ahí partimos todo. Segundo, que puedan descubrir el propósito de Dios, que puedan observar y soñar, pero depender 100% de Dios. Orarle a Dios. Pasemos tiempo con Dios. Dios, ¿para qué me trajiste aquí en la tierra? ¿Qué es lo que querés conmigo? Padre, ayúdame a discernir tu voluntad, a saber qué tengo que hacer. Yo creo que la persona que quiere soñar tiene que pasar mucho tiempo con Dios, hablar con Él, descubrir su propósito en la tierra. Y yo creo que ahí viene todo. Y nunca es tarde. Orar, podemos orar de los 12 años, a los 30, a los 50, a los 70. Y pedirle a Dios, Dios, guíame en todo momento. Sé que esto es muy difícil, pero son tus sueños, Dios. Yo sé que vuelvo a soñar, es el sueño de Dios. Yo no lo hubiera escrito. Yo no hubiera podido escribir un libro si este no era el sueño de Dios. Entonces yo estoy seguro que el libro Vuelve a Soñar es un sueño de Dios, y a través de este libro mucha gente va a recuperar sus sueños y sus ganas de volver a soñar. No por mi vida, sino por lo que Dios trató conmigo. Mi testimonio no le convierte a nadie, de verdad te digo. Pero cuando la gente lee el libro y ve cómo Dios trataba conmigo, cómo Dios me guiaba, cómo Dios me castigaba, cómo Dios me corregía o cómo Dios me daba victoria, la gente va a ser tocada, pero no por mí, sino por Dios. Así es. Juan, un gusto haberte tenido acá en Enfoque a la Familia. Gracias por haber venido a compartir con nosotros tu testimonio, tu historia, tu ejemplo. Nos llena de esperanza, nos llena de retos saber que es posible volver a soñar y que eso se cumpla conforme a lo que Dios pueda tener para cada uno de nosotros. Muchas gracias y muchos éxitos en todo lo que hagas. Muchísimas gracias y espero que pronto volvamos a poder conversar. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, esta es una aventura aquí en la tierra. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y soñar todos los días. Que Dios les bendiga. Gracias, igual. Decida volver a soñar y apasionarse por aquello que arde en su corazón. Crea que Dios le ha dado las herramientas para alcanzar su meta. En Enfoque a la Familia, estamos para apoyarle en este u otros temas. Por eso le queremos recomendar el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Le invitamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com. Ahí usted podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea escribirnos, lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Nos escuchamos en una próxima audición. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.